El siguiente conflicto lo conocen ustedes, pero de sobra. Lo que no sabemos es si están al tanto, si preguntáramos cuáles son los motivos de que Metro Bilbao acumule ya desde el año 2010, desde el mes de octubre, cuando se anuncia la dirección de Metro Bilbao, que se desprende del personal de eventuales, en total fueron 4 personas, y se producen aquellos primeros paros hasta llegar ahora, a este 19 de marzo, si ustedes saben exactamente qué está ocurriendo en Metro Bilbao. Bueno, lo que está ocurriendo es lo que queremos preguntarle a Raúl Méndez. Queremos saber, como en este caso portavoz del Comité de Empresas, si nos lo puede explicar de forma clara y sencilla. Hola Raúl, bienvenido. Hola, Egunon. Yo sigo dando el dato en www.radiobilbao.com. Seguimos haciendo esa pregunta. ¿Se sienten ustedes rehenes de los conflictos en el transporte público de Vizcaya? La encuesta sigue arrojando una serie de cifras. 75% sí, el 25% no. Si ciñéramos esa pregunta a Metro Bilbao, no sé qué nos responderían los oyentes, Raúl. Bueno, pues en principio nosotros compartimos bastante la intervención que ha hecho antes un usuario, creo que ha sido Julen, sí. De que en principio es cierto que el usuario puede sentirse rehén, pero no se debe sentir rehén del trabajador. Creemos que debe sentirse rehén de gestores incompetentes que no están sabiendo solucionar este conflicto y parece ser que no tienen ningún interés encima de la mesa. Eso es lo que está llevando verdaderamente a que el transporte esté en la situación en la que la estamos viendo hoy. Bueno, para empezar, ustedes el próximo jueves vuelven a parar de 12:30 a 3:30 de la tarde. Anuncian una manifestación para el sábado. Así se van a cerrar las movilizaciones este mes. Pero, ¿cómo se lo explica a quien le dice, Raúl, por qué están ustedes como están en Metro Bilbao? Bueno, en principio, se puede explicar muy rápido y sin profundizar que sería que nos estamos movilizando porque la dirección no está cumpliendo los acuerdos que tiene recogidos con la parte social, con los sindicatos. Luego, a la hora de profundizar en esos acuerdos, ¿cuáles son? Pues entramos en la idiosincrasia propia de Metro y es un poco más complicado. Son 5 puntos, lo intentaré explicar más o menos rápido. El primero, quizás un poco el más conocido porque fue el juicio el pasado viernes, es la cobertura de la plantilla. Sí. Actualmente tenemos un acuerdo con la dirección de que debe haber 166 conductores y 182 personas en estación. Nosotros, lógicamente, entendemos que son personal estructural, al 100% indefinidos. Y la dirección hace una serie de trampas con contratos relevo, con contratos parciales, no, o contratos no indefinidos, en los cuales no se alcanzan esas cifras, con lo cual entendemos que está precarizando la plantilla, que está yendo en contra de los trabajadores eventuales, porque les está dificultando el acceso a esas plazas al no definir lo que es la plantilla estructural, y en definitiva que no cumple con lo que pactamos el mes de julio. Tenemos otros 4 puntos encima de la mesa. Uno que para nosotros es muy importante, que es la reestructuración del área de mantenimiento o de los talleres de Ariz y Sopelana, tanto en material móvil como en instalaciones, en el cual la empresa de manera unilateral ejerció una serie de cambios de funciones a nivel de jefatura y ha intentado trasladarlo también al personal técnico. Tras una serie de reuniones en las cuales le solicitamos a la empresa información de qué planteaba, cómo lo planteaba y qué pretendía con ello, entendemos que hay un estancamiento porque no llegamos a ningún tipo de acuerdo y la empresa sigue intentando modificar las funciones de sus trabajadores fuera del ámbito de la negociación colectiva, que se dará en breve, además, en Metro Bilbao. Ese es el planteamiento que decimos nosotros. No toque usted nada hasta que no lleguemos a la negociación colectiva. ¿Cuándo la negociación colectiva? ¿Para cuándo está prevista, Raúl? Pues en principio nosotros tenemos unas elecciones sindicales, si no me equivoco, seguramente a primeros de mayo, una vez que se componga el nuevo comité de empresa, entiendo, y esa es la intención por lo menos de la parte sindical, abordar lo antes posible y con profundidad la negociación del nuevo convenio. Lo que no sabemos es si la empresa va a tener esa misma pretensión de entrar a negociar un convenio a fondo y con ganas a final de mayo, de alguna manera. Es que tal y como están las cosas, todo eso se puede complicar incluso muchísimo más con el convenio colectivo encima de la mesa. Corríjame. Bueno, nosotros entendemos que con ganas y con decisión se puede afrontar cualquier tipo de negociación. Lo que no es lógico es, pues con la llegada del consejero delegado, por ejemplo, el desprecio que hizo a nuestra propia normativa, diciendo que a él la mitad de los puntos que había en el convenio colectivo y en la normativa interna que le sobraba, que era muy farragoso y que a él con la mitad de los puntos que había ahí le sobraba. Si ese es el respeto que tiene la dirección sobre lo acordado con la parte social, lógicamente me temo que vamos a tener muchos problemas. Raúl, ¿es el conflicto laboral de Metro Bilbao un asunto político? Es lo que nos dicen a nosotros los políticos, con lo cual nos da bastante risa, por decirlo de alguna manera. O sea, que el señor Lehendakari nos diga a nosotros que estamos politizando, que el señor Oleaga, que tiene un recorrido político, creo, en los últimos 15, 16 años, bastante claro, nos diga a nosotros que estamos politizando, nosotros lo que decimos es completamente lo contrario. Los políticos son ellos. Y tanto los políticos de este signo que gobierna ahora, como los que gobernaban antes, como los que puedan gobernar, nos sentimos que nos están utilizando un tanto a los trabajadores y están poniendo nuestras reivindicaciones al albur de sus intereses en uno o en otro momento. Nosotros lo que decimos es, si se cumplen los acuerdos mañana, el conflicto pasado mañana está desactivado. Es lo que estamos exigiendo. Lo que luego nosotros hacemos es intentar un poco pues llegar a toda la sociedad, socializar un poco cuál es el problema y buscar apoyos por todas las partes. Por eso hemos acudido a agentes políticos a explicarles nuestro conflicto, como hemos acudido a agentes sociales, y como hacemos el llamamiento a la manifestación de este sábado a las 5:30 en la Plaza Elíptica, pues un poco como ha dicho antes el oyente Julen, pues para todas aquellas personas que quieran demostrar que no están de acuerdo con la gestión que está haciendo la dirección de Metro, pues se lo puedan plantear en la calle y ver verdaderamente que, al fin y al cabo, es un reclamo social. A ver, otra muestra que ponemos. Raúl, yo doy los teléfonos, 944-87-210102, para quien quiera seguir interviniendo en directo, porque es una semana muy conflictiva en prácticamente todos los servicios públicos de transporte aquí en Vizcaya. Y voy a saludar a Chema Oleaga, presidente de Metro Bilbao. Hola, Chema. Hola, Unón. ¿Es un conflicto político, Chema, el de Metro Bilbao, o es un conflicto laboral en el que la dirección, tal y como acaba de decir Raúl Méndez del Comité de Empresa, la dirección no cumple sus acuerdos? Bueno, en primer lugar, Raúl, no sé si es del Comité de Empresa. Yo no le he visto ninguna de las reuniones que hemos tenido y, por tanto, desconozco si es del Comité de Empresa o no. Y algunas de las cosas que ha dicho, yo no me reconozco en ellas, ¿no? A ver, Raúl, yo creo que si eres del Comité de Empresa, por aclararlo, vamos a... Soy el delegado de la sección sindical del APE, Metro Bilbao. Bueno... Pero no es del Comité de Empresa. El delegado del... No soy miembro del Comité de Empresa. El delegado. Sindical del mismo, lógicamente. Ni del Comité de Huelga tampoco. Bueno, pero está al corriente. Sí, bueno... Chema, a nosotros nos sirve para explicar un poco a la audiencia más o menos cómo está... Pero es importante... Todo este asunto. Es importante porque en las negociaciones y en las reuniones, tú te reúnes con una gente y es con esos con los que hablas, ¿no? Y luego decir que yo he dicho no sé qué o he dicho no sé cuántos, que no ha asistido a ninguna reunión, pues realmente sorprende, ¿no? Eso en primer lugar. Segundo, ¿es un conflicto político o es un conflicto laboral? Ahí vamos. Eso yo creo que es lo importante, ¿no?, para el oyente, efectivamente. Yo te voy a responder de una manera muy sencilla. En la primera reunión que tuve yo con los sindicatos, el día 26 de diciembre, me dijeron expresamente que querían que el conflicto se tratara solamente como un conflicto laboral. Yo les tomé la palabra. Dije, de acuerdo, voy a hacer un llamamiento a la parte política para que haya mesura en las declaraciones y vamos a discutir este tema solo como si fuera un conflicto laboral. ¿Qué hicieron los sindicatos durante ese mes que yo les pedí para tratar el tema? Acudieron a fotos con el diputado general en la calle. Acudieron a reuniones con todos los partidos políticos, mejor dicho, con unos partidos políticos sí y con otros no. Por ejemplo, con el Partido Socialista no se reunieron. Se reunieron con otros partidos políticos de juntas generales y les pidieron que hicieran iniciativas parlamentarias, tanto en juntas generales como en el Parlamento Vasco. Iniciativas parlamentarias, por cierto, algunas de las cuales han dado lugar luego a cosas que les han molestado, pero casi iniciativas parlamentarias surgidas de ellos mismos, como peticiones de sueldos y cosas semejantes, ¿no? Por tanto, ¿quién es el que ha acudido a las instancias políticas en este caso? Pues el Comité de Huelga y el Comité de Empresa, los cuales, movidos por el interés de conseguir apoyos políticos para dañar al Partido Socialista, han actuado así. Y el caso ya más paradigmático es el de la STV, que de todas las declaraciones previas a Santo Tomás, de todas, alcalde de Bilbao, el diputado general, el Lehendakari, solo uno, el del Lehendakari, y porque es socialista, lo llevaron a los tribunales. Por lo tanto, si me preguntas quién politiza el tema, pues es evidente que han sido los miembros del Comité de Huelga. Bueno, Chema, ¿cómo se puede poner fin a esta situación que ha llegado ya a los tribunales y que hasta dentro de más o menos 10-15 días esa parte no quedará dirimida, la de los tribunales ahora mismo, ¿no? Yo creo que cualquiera que nos escucha va a entender perfectamente que cuando hay en un conflicto dos posturas y cuando dos partes no se ponen de acuerdo, pues la solución lógica es que un tercero dirima esa cuestión. Nosotros en el mes de noviembre, es decir, hace ya varios meses, les propusimos a los sindicatos: oye, ¿qué os parece que, dado que tenemos un conflicto de interpretación sobre los puntos del acuerdo, qué os parece que nombremos un árbitro y que ese árbitro resuelva la cuestión? Es más, les dijimos, os proponemos que sea el presidente de la Inspección de Trabajo. Nos dijeron que no, que esa persona no. Les dijimos, bueno, pues el que vosotros digáis. No han querido designar nunca a ninguno. Nos han propuesto un mediador conciliador. Les hemos dicho, de acuerdo, aceptamos el mediador conciliador siempre y cuando tenga facultades dirimentes. Es decir, que si no consigue el acuerdo, él pueda dictar un laudo, para entenderlo, ¿no? Uh-huh. Han rechazado todas las propuestas. Es más, yo mismo, personalmente, el día 31 de enero, presenté una propuesta en la que les decía, hay un conflicto de interpretación, acudamos a un árbitro, pero alternativamente os propongo que esas personas que vosotros decís que tenían que haber sido las contratadas, lo sean en el plazo de un año. Tampoco aceptaron esa solución, diríamos, salomónica, ¿no? Ni para ti ni para mí, que se entiende perfectamente, ¿no? Y al final, ¿qué ha ocurrido? Pues que nosotros, la dirección, que somos los que verdaderamente estamos interesados en resolver ese tema y en no prolongar el asunto, hemos tenido que acudir a un juez para que sea el juez el que diga si tenemos o no tenemos razón. Y hemos dicho una cosa, lo que diga el juez lo vamos a acatar. ¿Cuál ha sido la respuesta de los sindicatos de Metro Bilbao? Que les da exactamente igual lo que diga el juez y que ellos van a continuar con el conflicto. Yo creo que se muestra claramente quién tiene interés en resolver el tema y quién tiene interés en prolongarlo artificialmente por razones o intereses ajenos a los estrictamente laborales. Claro, yo creo que, Raúl, continúas ahí, ¿verdad? Te doy derecho a réplica, si quieres hacer uso de él, Raúl. Sí, yo creo que la réplica es bastante sencilla. Quien haya escuchado a Chema Oleaga habrá visto que desde el primer momento que él ha iniciado su conversación solo se refiere a uno de los 5 puntos del conflicto, que parece ser que es al que a la dirección le interesa que sea interpretado o dirimido por una tercera persona. Nosotros hemos insistido, cuando hablamos de una conciliación, cuando hablamos de restañar las relaciones laborales, que a día de hoy entendemos que no existen entre dirección y empresa, entendemos que, por mucho que Chema Oleaga diga que él está acudiendo a las reuniones y yo no sea partícipe de esas reuniones, él tampoco está participando en el PRECO, ni sabe lo que se está cociendo allí. Al final, la reflexión que nosotros hacemos, ¿cuál es? Hay que tratar el conflicto en su globalidad. Son 5 puntos. De nada sirve arreglar el primer punto o una parte de él y dejar el resto colgando, porque ese es el motivo por el que decimos que el conflicto no se va a resolver. Raúl, pero hay una cosa que no estás diciendo, y es que de esos 5 puntos, en 3 os hemos dicho que de acuerdo a lo que nos habéis planteado. Es decir, en el punto que has hablado antes del taller, no sé si se me escucha bien. Sí, se te escucha, pero más interrumpido. Te decía que... No, pero Raúl, una intervención muy breve, porque están llamando oyentes y me gustaría darles paso. Muy breve, Raúl, por si quieres terminar tu argumentario. Es un poco resumen, ya sé cuál va a ser el argumento de Chema. De hecho, le hemos llamado de mago, le hemos llamado prestigitador, le hemos llamado vendedor de humo, le hemos llamado predicador, porque entendemos que miente una y otra vez. Cuando él dice que hay un acuerdo, la parte social le está diciendo que no, y se lo está diciendo por escrito. Él sigue insistiendo, ¿habéis pedido esto y lo hemos dado? No, él está haciendo una serie de interpretaciones... Bueno, Raúl, me ha parecido entender que sí que hay algo a lo que ha dicho que sí la dirección de Metro. Vamos a ver, si me permites, Azul, para que veas. Sí, ¿no? muy breve, Chema, sí. Yo, en primer lugar, el insulto no me gusta, ¿no? Y estar constantemente insultando y llamando a los otros... No te he ido a insultar, no me parece que sea razonable, ¿no? O sea, yo creo que cuando dos personas hablan y tienen un sentido de lo que es el trato, deberían tener, por lo menos, guardar un poco las formas, Raúl, y yo creo que eso te pierde, y te pierde últimamente bastante, ¿no? Te repito que no ha sido mi intención insultar, y si así te lo has tomado... En primer lugar, con respecto al tema del taller. El tema del taller, nos dijeron que querían 3 cosas. La primera, que la reforma del taller no supusiera ningún incremento del nivel de externalización. Segundo, que querían que no hubiera ninguna amortización de puestos de trabajo. Y tercero, que no querían que se alteraran las condiciones básicas de trabajo de los trabajadores, particularmente de los técnicos, que es la escala inferior de los 3 afectados. Sí. ¿Y qué hicimos? Cogimos esos 3 puntos, los llevamos al Consejo de Administración, en el que están representados todos los dueños de la empresa, los 15, y aprobamos una resolución y me autorizaron a comunicar a los sindicatos de acuerdo con las 3 propuestas que nos habéis planteado. Es decir, de acuerdo a las 3 peticiones que nos habéis hecho. Os las ponemos por escrito, si queréis, siempre y cuando evidentemente firméis, ¿no? Segundo, con el tema de la Nochebuena, nos decían los trabajadores que no se había negociado la Nochebuena. Les dijimos, bueno, a día de hoy, un trabajador que hace Nochebuena viene a cobrar unos 630 euros contando todos los complementos, ¿no? Los 300 y pico específicos de Nochebuena, más que es una noche de sábado, etcétera, etcétera. Bueno, cuanto queréis, estamos dispuestos a negociarlo. Y en el tercer punto, que era el de la cobertura por guarda legal, sí, que es el tercer tema, ¿no? Les dijimos, aceptamos vuestra propuesta. Básicamente eran 2 personas las afectadas, las del puesto de mando, aceptamos vuestra propuesta. Por tanto, de los 5 puntos del conflicto, en 3 les hemos dicho, sí, si firmáis, mañana mismo están cumplidos. Siempre y cuando desconvoquéis, evidentemente, los paros. Y el único punto en el que hay discrepancia, porque hay una interpretación diferente... Sigue siendo de las plantillas. Chema, Raúl, un momento. María Pilar, hola, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Usted es usuaria de Metro Bilbao? Pues sí, soy usuaria del Metro Bilbao. Y yo solo sé que 14 años el metro ha funcionado maravillosamente bien, una parada obligatoria, otra parada por avería, y esto ya es un desastre. El metro va a acabar muriéndose ya de viejo, de no usarlo, ¿eh? O sea, no hay ¿en cuántas empresas salen a relucir todas las que están saliendo aquí? Se arreglan las cosas y punto. O sea, es que esto yo no sé qué va a ocurrir con el metro. María Pilar, ¿usted cree que esto es un conflicto político o es un conflicto laboral? Yo no quiero meterme en no quiero hablar de política, porque eso sería una cosa ya. Que aparte, no quiero meterme en política, pero hay que escuchar a todos igual, el mismo tiempo para todos. Lo mismo para los enlaces sindicales que para el señor que está ahora hablando. Y me parece que no se da el tiempo. Y lo de los insultos, yo he estado oyendo todo y yo no he visto al chico que está al enlace. A Raúl. A Raúl, yo no he tenido la sensación. Hombre, de que estaba a nadie. Bueno, en fin, no sé, algo de sobre mentiras y demás, digo yo por lo que he oído desde aquí también, ¿eh? No sé. Bueno. Pero bueno, en fin, también se ha disculpado, Raúl se ha disculpado. Mira, yo lo único, ya sé que ha pedido disculpas, pero yo te digo que yo no he oído. Pero que es que lo que no puede ser es lo que está ocurriendo con el metro. Muy bien. Este es un punto de vista. Eso es, no sé, claro que es un punto de vista. No, digo que se arreglen. Quiero decir, hombre, lo que todos queremos. Claro, es que vamos, se va a acabar cayendo de viejo sin usarlo al final. María Pilar, le agradezco mucho su llamada, sobre todo porque es usuaria y tiene ese valor, el del ciudadano que llama para decir lo que sufre también, ¿no? A la hora de llevar su día a día y su rutina. Gracias, sí, María Pilar. Venga, vale, agur. Agur. Raúl, Chema, no tengo más tiempo, pero la percepción que tiene el ciudadano nos la ha dejado clara María Pilar. O sea, está clarísimo. Sí, en principio nosotros entendemos que al final la ciudadanía esté cansada, ¿no? Cualquier tipo de conflicto que revierta sobre ellos, bien sea el transporte en este caso, como cualquier otro tipo de servicio que al final de carácter público les afecte, entendemos que urge su solución. Y nosotros así lo estamos planteando. Cada vez que vamos al PECO, al Consejo de Relaciones Laborales, que es donde verdaderamente se debe dividir este tipo de aspectos, lo estamos diciendo una y otra vez. Estamos pidiendo una solución global al conflicto y estamos pidiendo verdaderamente que se concilie. Porque, repito, las relaciones laborales a día de hoy son cero. O sea, nos reunimos por reunirnos, hablamos muchas veces por hablar, pero ni hay interlocuciones válidas, ni hay acuerdos firmados. Entonces, nosotros lo que solicitamos es eso, abordar el problema de carácter global, dar una solución desde la base, abordar los 5 puntos y de una vez por todas afrontar la negociación colectiva con el respeto que... No tengo más tiempo, merece. Raúl. Raúl, no tengo más tiempo, lo siento. Pero de verdad que le agradezco que se haya explicado. Chema, también, por supuesto, a la dirección, a la presidencia de Metro Bilbao. Y gracias, seguiremos conversando. Sí, no quiero hablar más porque si no la señora dice que le dais más tiempo a Raúl que a mí, o sea que no. ¿Quieres hablar? Pero espera un momento, a ver qué dice Óscar. Óscar, hola, oyente, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Óscar. No, Santiago, creo que es. Pensaba que teníamos algún oyente ahora mismo a la espera, no sé cómo... Hola, estaba por ahí el oyente. Chema, una última reflexión. No, sí, yo en eso coincido con Raúl. Yo creo que al final... toda huelga en un servicio público, al final, ¿contra quién se hace? La huelga no se hace contra la dirección, se está haciendo contra la gente, y eso es lo que al final acaba generando estos problemas. Y esta señora tiene toda la razón del mundo, que está bien de hacer huelgas a la gente, al que quiere llevar a su hijo al colegio, al que tiene que ir al médico, etcétera. Les hemos propuesto a los sindicatos que levanten los paros y que hagan otro tipo de propuestas, ¿no? Y que, evidentemente, si así fuera, probablemente las cosas hubieran ido de una manera muy diferente. Muy bien, pues Chema, Raúl, lo dejo ahora sí. Gracias a los dos.